reventarla ayer. De la poca voluntad, de lo débil pa' olvidar, de esa tarde de motel. Se me desafina el alma, se me aprieta aquí dentro. Mátenme las ganas, quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón y lo sabes. Ay, se me quema por los dos, tantita madre. Necesito olvidarme de ti. Quisiera la receta para quedarme quieta. Extraño más que nunca. No te voy a mentir. Sabemos que nos hacemos mal. Lo sabe mi boca pintada de lamento. Eras tan innecesario, tú y tu sexo ordinario, carnicero emocional. A veces te amo, a veces te odio, a veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca, todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón y lo sabes. Ay, se me quema por los dos, tantita madre. No me estás alborotando. No soy tuyo, no soy tu souvenir. Y pa' sanar las grietas, ahí te va la neta, te odio más que nunca. Me despido.